@futura95. Es el número de WhatsApp con el que se pueden comunicar, por también el que se pueden comunicar con nosotros con este verano prometido en el aire de Futura. Recién hablábamos sobre el Parque Saavedra y notarán quienes hayan estado transitando por allí que está cerrado todavía, si bien a través del ASPO, ¿no? Del distanciamiento, se ha propiciado, si se quiere, la apertura de los espacios abiertos, sobre todo municipales y públicos. Notarán que Parque Saavedra todavía está cerrado. Por esta misma razón es que la gente de la ecoferia de la Tierra Sabe, que es la feria que sucede dentro del espacio cerrado, del espacio botánico del Parque Saavedra, está reclamando por su apertura. Para saber qué está pasando ahí, por qué no abren esas puertas, estamos en comunicación con Matías, que es parte de Ecoferia de la Tierra Sabe. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenidos al aire de Futura. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Matías, contanos, en principio, ¿por qué creen que no están pudiendo acceder a la parte cerrada, si se quiere, justamente porque está cerrada del Parque Saavedra? Sí, realmente volvimos a nuestras actividades, a realizar la feria dentro del parque hace 2 domingos, y nos encontramos con que, bueno, estaba cerrado. Y hay una entrada que es la única por la cual se puede entrar al parque, y encontramos personal de control urbano en la puerta como custodiando para que no se pueda ingresar al parque. Y en esa situación lo que hicimos es crear una asamblea en ese momento y decidir entrar al parque público, como deberíamos poder hacer, y realizar la feria normalmente. Así que realmente no sabemos bien ¿por qué es que no se puede realizar la feria? Si bien es una feria que se realiza hace más de 6 años, todavía no tenemos una comunicación oficial que nos diga por qué se impide realizar el evento cultural que realizamos todos los domingos. Matías, vos recién decías que hay policías que no les dejan entrar. ¿Les dicen algo de por qué no les están dejando justamente acceder a un espacio público, como recién decías? No nos dan ninguna respuesta. De hecho, el primer domingo que fuimos, pasamos al lado de esa gente como diciendo, bueno, vamos a entrar, no van a evitar que entremos al parque, que es público. Pero el domingo anterior pasamos y resulta que había una camioneta de la Guardia Urbana atravesada en la única entrada, como evitando cualquier intento de entrar al parque. Sí. Nos parece raro porque yo pasé el sábado en bici para ver la situación y el parque estaba abierto. Entonces es como una serie de persecución a estos espacios autoconvocados también, me parece. Claro, justamente te iba a preguntar porque calculo que la abertura que decimos es de la que está justo en la esquina de 66 y 15. Y pensaba, ahí también está, por ejemplo, del otro lado del árbol, ¿no? La biblioteca. Y es cómo estos efectivos, si no les permiten entrar a ustedes puntualmente o esto de que ven días selectivos, si se quiere, para prohibir la entrada. Claro, no, nos parece muy extraño eso, porque además de la ecoferia dentro del parque, dentro de la parte cerrada, suceden otras actividades culturales. Está la biblioteca del otro lado del árbol, hay una huerta orgánica que se desarrolla y se construye de forma colectiva en ese espacio. Entonces, nos parece como muy raro que suceda, pero bueno, nos hemos encontrado en esta situación que debemos haber sido los primeros que empezamos a motorizar y revivir un poco la experiencia que teníamos los fines de semana dentro del parque. Matías, antes de bueno, obviamente durante la pandemia el año pasado no se estuvo realizando, ustedes ahora vos decías que están queriendo volver, pero antes de todo esto, ¿ustedes habían tenido en algún momento algún conflicto con la municipalidad por la realización de la feria o el uso del espacio? La verdad, yo desde los lugares donde participo nunca me había pasado de esta forma. Uh-huh. Quizás me ha pasado en otros lugares que habito, como la FLIA, que es un evento que se construye en la vía pública también, pero es la primera vez que entro al parque, a un espacio público, y me encuentro con control urbano que me quiere sacar y un cordón de policías motorizados que me está impidiendo la salida de ese lugar. Entonces, como fue muy impactante para nosotros esa situación. ¿Y les dicen que es por la situación de la pandemia o no tienen ninguna explicación? No, nos exigen un montón de documentación que vendría a regular todas las ferias que existen en La Plata. Pero bueno, el desarrollo de la feria ecológica que habitamos nosotras es una feria que no está, que tiene otro espíritu en ese sentido. Es una feria que es autogestiva, que se autoorganiza por asamblea. Es una feria que tiene otros valores que no entran dentro de esos marcos. Que la municipalidad o que el Estado está como intentando imponer, ¿no? Matías, justamente hablamos de la municipalidad, ¿han podido consultar con la municipalidad? ¿Les han dado respuestas de por qué no pueden feriar, si se quiere, dentro del espacio público, más allá de esto, que de la reglamentación que supuestamente deberían tener? Claro, no, nunca, todavía no nos han dado ninguna respuesta. Hemos ido a control urbano, hemos ido a la Guardia Civil y tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Como acción directa contra eso, lo que vamos a hacer es realizar y convocar para este sábado 6 y domingo 7, de 16 a 20 horas, un festival ahí en el parque. Así que vamos a estar como impulsando eso. Invitamos a los vecinos también, que están como preocupados por la situación de que todavía sigue enrejado cada una de las aperturas del parque. Claro. ¿Han podido, justo nombrás a los vecinos, les vecinos, si se quiere, de Parque Saavedra, también son vecinos que suelen organizarse, ¿no? ¿Han podido hablar con ellos como para saber si pueden, si han presentado también, por ejemplo, esto de que la reapertura del parque, teniendo en cuenta que eso, más allá de feriar o no feriar, el parque sigue estando cerrado? Claro, sí, justo este domingo tenemos comunicación con una vecina que está organizada con un núcleo de vecinos y van a traer, ellos están juntando firmas para poder abrir, para poder sacar esos candados, digamos. Básicamente porque la gente del barrio, de la zona, habita un montón el parque. Gente de la tercera edad, gente que quiere ir y pasar el día ahí adentro, que tiene un poco más de sombra que otros parques. Entonces, uh-huh. Es algo que no solo nos preocupa a nosotros, sino que también tiene un impacto en todo el barrio. Matías, vos recién comentabas sobre un poco el espíritu, ¿no?, de la feria. ¿Qué hay también de aquellas personas que integran, que van a feriar? ¿Cómo han pasado la cuarentena? ¿Cómo están pensando ahora la vuelta? Digamos, más allá de esta cuestión coyuntural que los tiene ahí complicados con el regreso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo han pasado la cuarentena ustedes? Y la verdad que la cuarentena, obvio que nos ha limitado un montón el desarrollo de nuestra actividad. La verdad que el espacio ese es un espacio de economía solidaria, o sea, es un espacio donde hay gente que produce, hace una producción de un día y ese día la vende y utiliza esos recursos para poder producir para la próxima vez. Entonces no hay una noción de fin de lucro específica, sino que es más una economía solidaria en ese sentido. Y nada, nos hace como pertinentes poder volver a habitar ese espacio, que para muchas compañeras es un espacio de trabajo que con la pandemia no lo han podido hacer, y ahora a la vuelta nos encontramos con esta situación que es como insostenible ya. Te agradecemos mucho, Matías, el espacio. ¿Podrás recordar bien la fecha de este festival? Es este fin de semana. Es este fin de semana, sábado 6 y sábado 7, dentro del parque, de 16 horas a 20 horas. Esto es en calle 14 y 67. Perfecto, entonces hecha la invitación y esperamos que pronto puedan reingresar al parque y sea abierto nuevamente al público. Sí, así es lo que más queremos. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Pasaba Matías, entonces, él es parte de la Ecoferia La Tierra Sabe, es esta feria de artesanes que se encuentra dentro de el espacio botánico, el espacio cerrado de Parque Saavedra, donde hace ya 3 semanas no les dejan ingresar a trabajar, ni más ni menos. Hay que recordar que los feriantes, los artesanes también son trabajadores y, como recién marcaba Cande, pandemia mediante, no estaría de menos, si se quiere. Claro. Que vuelvan a abrir la feria. Sí, y también digo, porque al no decirles si es por motivos de la pandemia o por cuidados, queda medio rara la situación, ¿no? Porque de última, si esa fuera la, no sé, la explicación, bueno, uno podría discutirle ya sabiendo qué es lo que pasa, pero si ni siquiera le plantean eso, ¿no? Sí, sobre todo hay una cosa que a mí me había quedado dando vuelta en la cabeza, que tenía que ver con que el 5 de noviembre del 2020 se dio con protocolos sanitarios y todo para que los emprendedores locales tuvieran ese espacio. Ya no solamente en el Parque Saavedra, sino todos los que conocemos, Plaza Malvina, San Martín, Ascuena, Meridiano Quinto, bueno, en Citibel, creo que hay una plaza, bueno, en 1 y 530, Iraola, bueno, hay un montón de otros espacios que se fueron abriendo. Y estamos hablando de noviembre del año pasado ya. Y sin embargo yo pensaba en esto, no lo quise preguntar ahí en el medio o pasó de largo, pero tal vez tenga que ver un poco también con esto, con el hecho de que sea un lugar precisamente para poder cerrar, porque los demás espacios no fueron cerrados, digamos, porque necesitan muchísima más logística, si se quiere, ¿no? Más policías y otros recursos que tal vez no puedan. Sin embargo, en el parque cerrado sí lo pueden hacer porque, como bien indica el nombre, es un parque que se puede cerrar tranquilamente, le ponen las dos rejas que están en las dos puntas, una por calle 68 y la otra por calle 14, y ahí podríamos cerrar el espacio, así no otros lugares que, por supuesto, dieron la vuelta con mejor sentido. Vaya a saber si pueden vender más o menos. Ya esa es otra cuestión que también es subyacente en este sentido. Pero siempre hubo una cuestión con el Parque Saavedra por este motivo, por el hecho de que se pueda cerrar. Y bueno, tal vez tenga que ver con esto. Sí, tal cual. Y también, si uno se fija en la historia de las ferias de Parque Saavedra que han sucedido en Parque Saavedra, recordarán que al principio la feria de Parque Saavedra, si bien tenía una parte armada, si se quiere, también se feriaba de forma más, ¿cómo decirlo? Callejera, ¿no? Se manteaba, como bien dice. Hasta que, bueno, cayó una regularización justamente desde la municipalidad, donde había canons, donde se empezaron a poner gazebos y demás. El problema es que, bueno, siguió habiendo ferias y, de hecho, esto fue bastante icónico en su momento, porque después empezaron a perseguir otras ferias, como sucedió, por ejemplo, con la feria de Plaza Italia. Cualquier feria que sea mantera, es decir, cualquier feria que no tenga un gazebo de la municipalidad, es removida. Pero la realidad es que tampoco se ofrece otro espacio para que estas personas puedan trabajar. Y dicho sea de paso, estamos hablando, bueno, de trabajo, de gente, y como recién decíamos, estamos hablando también de un espacio público que además queda enfrente de un hospital. Lo cual es bastante importante, teniendo en cuenta que hay gente del hospital que puede salir a dar una vuelta, o sea, que pueden salir a, a caminar, o gente grande, como decía Matías, que son vecines. Entonces, no se está solo restringiendo a los trabajadores, sino que se está restringiendo al público en general y no se está pudiendo dar una respuesta sobre esto. Veremos qué pasa más adelante. Eventualmente. Claro, por ahora no había ninguna respuesta, ni siquiera, digamos, en el medio de la charla pudo venir el nombre de algún secretario de producción o lo que fuere que esté en este momento a cargo de esto. Lo cierto es que no tienen ni siquiera respuesta y van atrás de esa respuesta. Sí, y no es menor, y esto es muy importante, esta semana se fusionaron lo que son las secretarías de seguridad, control ciudadano y control urbano. Se fusionaron las secretarías, antes era seguridad y después estaba control ciudadano y control urbano, que pertenecía a Pérez Caltano, ahora se fusionaron. Entonces también hay que ver cómo van a disponerse de ahora en más estos espacios, quiénes van a estar a cargo y también las leyes o la forma, si se quiere, de gobernar, de legislar y de llevar a cabo políticas públicas en espacios públicos, teniendo también en cuenta este fusionamiento que se dio esta semana. Sí, es muy evidente, ¿no? La política del municipio con respecto a lo que tiene que ver con la convivencia urbana, que podría ser algo súper, o sea, es algo súper importante y podría ser algo súper positivo en términos de, bueno, cómo nos vinculamos los platenses y las platenses. Pero bueno, siempre ahí aporta su cuota que tiene que ver más con una cuestión de penalizar, ¿no? Bueno, es la política del municipio con respecto a los vínculos, sí, ¿no? Y sobre todo los protocolos. Yo pensaba en esto, ¿no? En estos espacios que ya sabemos, que recién decía bien Juli, de mantear, ¿no? Con todos los recursos que uno puede llegar a tener acotadísimos, pero que sin embargo ahora se les pide obviamente a los emprendedores un nylon de cristal para los laterales, que haya solamente una persona atendiendo en el lugar. Bueno, obviamente todas las superficies del mismo con la higiene, bueno, distanciamiento en las filas, cosas que obviamente tienden a ser una cosa completamente diferente dentro de, digamos, tiene otro espíritu. Y esto también va a llevar un tiempo. Y obviamente aquí encuentran las autoridades un lugar para decir que no, digamos, ¿no? Y esa es un poco también la convivencia y por eso también las voces que pasaron sobre el Parque Savera, un lugar hermosísimo que en realidad está perdido hace muchos años, ni siquiera hay botes, ya ni siquiera hay peces. Cuando era niño, ese lugar era tremendo. ¿Había botes y peces? Había peces de colores, como en el bosque, digamos, ¿no? Fueron lugares que, vaya a saber qué es lo que pasó en los años 60 y 70, pero que comenzaron de alguna manera a dejar espacios verdaderamente hermosos, ¿sí? Más allá de la política en ese caso. Y no fueron los años más felices seguramente nuestros a través de la política, precisamente el final de los 70 y principio de los 80. Pero que sin embargo tenían en estos espacios un lugar que uno podía llegar a encontrar incluso para pescar, digamos, ¿no? Hoy hay gente que va a pescar, ¿no? Claro. Uno no sabe qué sacan, pero lo ve con la caña. Sí, lo vemos. La esperanza es lo último que se pierde. Es verdad. Pero bueno, otra de las voces que se sumó al Verano Prometido. Esta fue la voz de Matías contándonos qué está sucediendo, cómo están viviendo las personas, los feriantes, los trabajadores de la Ecoferia de La Tierra Sabe. Tras no permitirles el ingreso ya hace varias semanas a la parte cerrada de Parque Saavedra, denuncia que se ha replicado por vecines, por varias personas. Mañana y pasado van a estar haciendo un festival con distanciamiento, con barbijos, con kit sanitario a cuestas. Y en un espacio abierto para reclamar que el Parque Saavedra es un espacio público y es de todos.